Amnesia. Muchos medicamentos producen amnesia, pero en anestesia son útiles para este fin las benzodiazepinas, algunos anestésicos intravenosos y todos los anestésicos inhalados. Además de la amnesia, las benzodiazepinas producen ansiolisis, sedación y tienen efecto anticonvulsivante. Son drogas muy útiles en anestesia porque sirven para disminuir la ansiedad antes de la cirugía, para facilitar la inducción de la anestesia y para brindar sedación durante una cirugía o en la unidad de cuidados intensivos. La benzodiazepina que más se utiliza en anestesia es el midazolam, porque es la que tiene el efecto clínico más breve. Actúa sobre un receptor especial GABA en el sistema nervioso central, pero a diferencia de los opiáceos, carece de propiedades analgésicas. El principal problema de este tipo de medicamentos es que pueden producir paro respiratorio, depresión de la respiración o pérdida de los reflejos que protegen a los pulmones y cambios en la circulación. Los anestésicos intravenosos y los inhalados también producen amnesia. Sin embargo, para lograr amnesia con estos medicamentos se deben administrar dosis suficientes para producir algo de sedación, inconsciencia o inclusive anestesia. Y por estos motivos no se usan primordialmente para este fin, sino que se administran para producir estos otros efectos y de paso se obtiene la amnesia.